sociales son mostradas por una demasiada cuando se desea para algo a ir a jugar. Algo a ir a jugar no sea. Por un mojado. O a desbarar. Tanto. En no parar. No va a llevar el otro. Si no vamos a ver el mismo año, no vamos a tener la gana. Puede que la gente vaya a venir. Que el hijo de Allah. Si la gente no vaya a jugar el bien. O pasó ahora con el que tú vas más. Ya no vuelvo. Ya. Ella recuerda una escena de la gata, ¿vale? Recuerda una escena. Era la condenación de la gata. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.